Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Presenta y dirige José Bautista. Pues un programa que arranca ya y lo hace rindiendo homenaje a la figura de Ian Paice, un batería que es la única persona en todo el mundo que puede decir que ha estado en todos los discos y conciertos de Deep Purple. Vamos a hacerle un amplio homenaje a la figura de Ian Paice. Repito, el batería de Deep Purple ha estado siempre en esa formación, es el único músico, la única persona que puede afirmar eso. Vamos a hacer un recorrido musical por su estancia en Deep Purple y también por los diversos proyectos musicales previos y posteriores a los cuales ha estado, ya que recuerden que Deep Purple estuvo parada entre los años 76 y 84. Vamos a repasar toda su biografía en la primera parte de nuestro programa. Y ya que todo el mundo conoce su andadura en Deep Purple, pues vamos a escuchar otras cosas que ha hecho el bueno de Ian Paice. Aunque vamos a comenzar con un disco en directo, justamente el último que grabó con Deep Purple. Mejor dicho, el último que ha publicado grabado con Deep Purple, ya que el disco originalmente se grabó allá por el año 1975. Disco grabado un 5 de diciembre del año 75 en el Budokan Hall de Japón. Un directo para la formación MK4 de los Deep Purple, una formación que recuerden está muy influenciada por lo que es la música funk soul, una formación, el MK4, compuesto por David Corden a la voz, Tommy Bolin a la guitarra, Glenn Hughes al bajo, John Lord a las teclas y Ian Paice a la batería. Y un directo que fue el siguiente. Love Child. Ya lo he dicho, David Corden, Love Child, canción en directo, grabada en Japón. La formación MK4, en la cual, como no, estaba Ian Paice. We'll be right back. la canción Love Child, sonido en directo para Deep Purple, grabado por la formación MK4 de los Deep Purple, que estuvo vigente entre ese año y el siguiente. La compuesta por David Coverdale a la voz, Tommy Bolin a la guitarra, el bajo de Glenn Hughes, Joe Lord a las teclas y a la batería, Ian Paice, nuestro protagonista en el día de hoy. Recuerden que Deep Purple, justamente cuando esta formación cesó, pues estuvo 8 años de parón. Entre los años 76 y 84 no hubo Deep Purple como tal. Y ahora vamos a contarte lo que hizo durante esos años el bueno de Ian Paice. Si es que creo que es todo un honor para él ser la única persona en el mundo que ha estado en todos los discos y conciertos de Deep Purple. Compartía ese honor con John Lord, con el teclista, pero John Lord, que en el año 2002, por motivos de salud, optó por dejarse Deep Purple finalmente. La gente siempre asocia Deep Purple al guitarrista Richie Blackmore, al cantante Ian Gillan. Y por eso vamos a hacer hoy un homenaje a un miembro que la verdad tal vez sea algo más oscuro, pese a, reitero, fundar la banda y estar en ella toda su historia. Comenzamos conociendo lo que hizo Ian Paice antes de fundar Deep Purple allá por el año 68. Indicar que dio sus primeros pasos como batería de la banda The Sidings, con la cual grabó un par de maquetas. Su primera banda seria fue MI5, llamada al igual que el famoso servicio de espionaje británico, la cual fundó allá por el año 66, junto al que fuera cantante de Deep Purple en la primera etapa, junto a Rod Evans. Con ellos grabó algunas grabaciones durante 2 años, hasta que allá por el 68 fundaba, junto al guitarrista Richie Blackmore y junto al cantante de él en MI5, fundaban los Deep Purple, esa legendaria banda que hemos escuchado en la apertura de nuestro programa. Una banda, por cierto, el MI5, que al final, por motivos legales, tuvo que cambiar su nombre a The Maze, con lo cual puede que veáis grabaciones con cualquiera de ambos nombres, por si queréis buscar más música al respecto, que seguro que sí, después de lo que vamos a proponer ahora. Vamos a escuchar a Ian Paice tocando la batería con su banda antes de entrar en Deep Purple, y una canción del año 66, en la cual, reitero, en MI5 tenía como cantante al señor Rod Evans, quien fuera primer vocalista de Deep Purple. Canción que era la siguiente, Only Time Will Tell. Un sonido, como bien se va a poder comprobar, algo alejado de lo que es el rock actual, una canción que eso sí, sentó las bases de lo que posteriormente sería su sonido con los Deep Purple. Banda británica MI5, la canción, te lo recuerdo, Only Time Will Tell. Only time will tell. Año 66, la banda MI5, su tema Only Time Will Tell. Reitero, ambos dos en el 68 fundaron junto a Richie Blackmore la banda Deep Purple. Sobre Deep Purple, pues la verdad que no vamos a hablar mucho, creo que es una banda que toda la audiencia conoce de sobra. Tan solo mencionar las primeras formaciones hasta ese parón que la banda tuvo allá en el año 76, el MK1, la primera formación, la compuesta, como habíamos dicho, a la voz por Rod Evans, a la guitarra Richie Blackmore, a la batería Ian Paice, a las teclas John Lord, y la completaba al bajo Nick Simper. Formación que fue durante el primer año de Deep Purple. La siguiente formación, la más mítica, la que más quiere los fans de esta banda, el MK2, formación que estuvo activa inicialmente entre el 69 y el 73, la compuesta por Ian Gillan a la voz, Richie Blackmore a la guitarra, Roger Glover al bajo y, como no, las teclas de John Lord y la batería de Ian Paice. Posteriormente, el enfado de Blackmore y Gillan, que llevó a este último a salir de la banda. Y la siguiente encarnación fue el MK3, una formación que también vio como salida de la banda Roger Glover, amigo íntimo de Gillan. El MK3 compuesto por los dos miembros nuevos, a la voz de Vic Ordal y al bajo Glenn Hughes. Posteriormente, el que se enfadó con sus compañeros fue Richie Blackmore, acusando a Glenn Hughes y a David Coverdale de insertar en la banda un estilo, una onda funk soul, y se marchó, quedando una formación, el MK4, que es el disco que hemos escuchado anteriormente, que grabaron tan solo ese Comtes The Band, la compuesta por Coverdale a la voz, Tommy Boyle en la guitarra, Glenn Hughes al bajo, John Lord a las teclas y Ian Paice a la batería. Hecho este repaso por Deep Purple en sus primeros años, pues no vamos a pinchar música de ellos, porque ya imagino que es una banda a la que todos conocéis de sobra. Vamos con la siguiente etapa musical en la vida de la batería Ian Paice. Tras el ocaso de Deep Purple en ese año, fundó un nuevo grupo junto al teclista, junto a John Lord, y para ello reclutaron para esa super banda al señor Tony Aston a la voz, una banda que completaba el bajista Paul Martínez. La banda tenía por nombre Paice, Aston and Lord, el apellido de sus tres músicos principales. Tan solo grabaron un disco porque el señor Aston pues no acabó contento de trabajar con Paice y con John Lord, y la verdad que la cosa pues no pudo andar mucho más adelante. Pues el único disco que esta banda sacó se llama Malice in Wonderland, un juego de palabras también con la famosa novela de Alicia en el País de las Maravillas, del señor Carroll. 9 canciones, composiciones Malice in Wonderland, un disco del año 77. Vamos a quedarnos con la canción que salía para cerrarlo y para darle nombre. Canción era la siguiente. Repito, Ian Paice a la batería, Tony Aston a la voz, a las teclas John Lord, al bajo Paul Martínez. Malice in Wonderland, año 77. We'll be right back. Año 1977, la canción Malice in Wonderland, que daba nombre al único disco que sacó esta formación, esta superbanda, llamada para aquellos instantes Pace, Aston and Lord. Formación que componían a las teclas John Lord, a la batería el señor Ian Pace, contaba como cantante con Tony Aston y con el bajista Paul Martínez. Y justo cuando empezaron a grabar el segundo disco, pues el señor Tony Aston que se marchó de la banda y ahí quedó todo. No se supo nunca nada más de este proyecto. Único disco que publicaron, este que hemos escuchado, y la canción que sería para darle nombre. Una canción que, repito, es un juego de palabras con la famosa novela Alice in Wonderland del señor Carroll. Ian Pace, tras un año sabático, en el año 79 recibió la llamada de su excompañero en los Deep Purple, del cantante David Coverdale, para unirse a su banda, para unirse a los Whitesnake. Se unió justamente en un tour en Japón, el tour de su disco Love Hunter, y estuvo con los Whitesnake 3 años, hasta el año 82. Y con Whitesnake grabó 3 discos, el Ready and Willing del 80, el Come and Get It del 81 y el Saints and Sinners del 82. Con lo cual esa formación de Whitesnake tenía en su haber a 3 miembros de la formación Mark III de los Deep Purple. Al señor David Coverdale a la voz, a Ian Pace a la batería y a John Lord a las teclas. Pues para recordar el paso de Ian Pace en su etapa con los Whitesnake, he querido pinchar en antena el disco del año 81, Come and Get It, un disco que componía 10 canciones y que tenía además a los músicos, a los guitarristas Mickey Moody y Bernie Marsden a las guitarras y al bueno de Neil Murray al bajo. Tal vez no es de las canciones más conocidas de los Whitesnake, pero es una canción bastante alegre, la verdad, bastante graciosa y curiosa, y por eso he querido pincharla. Además, es una canción en cuyos créditos aparece los nombres de John Lord y Ian Paice como compositores junto al resto de sus compañeros en esa encarnación de Whitesnake. Podría ser una canción bastante divertida para Serpiente Blanca, este Wine, Woman and Son, canción del año 81. Vino Mujeres, una canción, Wine, Women and Son, la canción quinto corte del cuarto disco para Whitesnake, el trabajo del año 81, ese Come and Get It. Cuarto disco para Whitesnake, el segundo con la batería de Ian Paice, que aún grabó con ellos un disco más, el Saints and Sinners del 82, año en el cual dejaba la banda por diferencias musicales con su líder, con el cantante David Coverdal. Pero tampoco estuvo parado lo bueno de Ian Paice. Acto seguido, abandonó su Inglaterra natal para marcharse a Irlanda del Norte y unirse a la banda del guitarrista Gary Moore, un guitarrista que, recuerden, fallecía este pasado mes de febrero del 2011. Se unió a Gary Moore para grabar el álbum Corridors of Power y también grabó con él dos discos más. En el 83, Victim of the Future. Y en el 84, We Want More. Un juego de palabras con We Want More, con el apellido del guitarrista británico. Banda, la de Gary Moore, que abandonaba en abril del 84 para volver a la reunión de Deep Purple. Podemos escuchar ese disco debut a la batería de Ian Paice junto al guitarrista irlandés Gary Moore. Ese Corridors of Power que grabaron allá por el año 82. Una banda que, por cierto, completaban Neil Murray al bajo, quien estuvo ya con Ian Paice en los Whitesnake, y a las teclas Tommy Eyre. Por fin se separó Ian Paice del teclista John Lord. 9 cortes forman el Corridors of Power del guitarrista norirlandés Gary Moore, el tercer disco para él en solitario y el primero con Ian Paice a la batería. La canción número 7 está compuesta la mitad por Gary Moore y la mitad por el propio Ian Paice. Vamos a elegir, como no, esa para que suene en antena. Año 82, Gary Moore y este Rockin' Every Night. Gary Moore, año 82, era su trabajo Corridors of Power. La canción número 7, Rockin' Every Night, compuesta la mitad por Gary Moore y la otra mitad por el batería Ian Paice, a quien hemos homenajeado hoy. Gary Moore, a quien abandonaba en el año 84 para volver a la reunión de Deep Purple, esa reunión de la formación MK2, la mítica formación de los Purple, compuesta por la voz de Ian Gillan, la guitarra de Richie Blackmore, el bajo de Roger Glover, a las teclas John Lord y la batería Ian Paice. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Pues vamos a seguir con canciones que hablan sobre el verano, que eso sí, todas y cada una de ellas van a ser en la lengua de William Shakespeare, en inglés. Comenzamos primero con un doctor honoris causa de la Universidad de Arizona, el señor Alice Cooper, una canción ya muy añeja, del año 72, en la cual decía que celebraba el segundo día más importante del año. El primero eran las vacaciones de Navidad, el segundo era cuando la escuela se acababa el mes de junio. Una canción, creo yo, que todo el mundo conoce, aunque no le guste el rock, que daba nombre al quinto álbum del señor Alice Cooper, una canción que ha visto múltiples versiones y también muchas apariciones en televisión. Pues una canción que habla sobre cómo se siente un estudiante escolar cuando suena la campana por última vez en el mes de junio y comienza sus vacaciones de verano y la escuela, como diría Alice Cooper, is out. Alice Cooper y su himno del año 72, que dio nombre al disco que publicó ese año, Schools Out, una canción que habla sobre cómo se siente un estudiante escolar cuando suena este timbre por última vez en el mes de junio, acaba el curso. En la mente de algún estudiante que otro, pues también está esa imaginaria de que la escuela arda en llamas, cosa que, como ustedes saben, pues no es que suele ser así. De hecho, hubo un anuncio no hace mucho en la que sale Alice Cooper en un supermercado en la época de la vuelta al cole, y una niña le persigue con el carro enfadada porque, según ella, Alice Cooper dijo que las escuelas estaban cerradas para siempre. Vamos ahora con un disco del año 98, una época en la que el AOR ya estaba un poco de capa caída, pero pese a ello, algún disco que otro se sacaba de esta música. Vamos con un proyecto de la vocalista Diana DeWitt y del teclista Robin Randall, un proyecto llamado, al igual que dos planetas con los cuales compartimos el sistema solar, Venus y Marte, Venus and Mars, sacaron un disco llamado New Moon Rising, el nuevo nacimiento de la luna. Y una canción que habla sobre cosas que la gente suele hacer en el verano, la canción Life for the Summer, repito, del año 98, de Venus and Mars. Live for the Summer, canción incluida en el disco del año 98, New Moon Rising, a cargo del proyecto musical de AOR Venus and Mars, que encabezaban la vocalista Diana de White y el teclista Robin Randall. Una canción, como ya he podido comprobar en su letra, habla de cosas habituales durante el verano, entre ellas el fin de la escuela, que antes cantaba Alice Cooper. También habla de las canciones que suenan en la radio, como hacemos en estos momentos en Mirata Radio 88.8 en el programa Pero Alan Rock. Lo que nos queda hasta las 6 de la tarde va dedicado a canciones del rock que hablan sobre el verano. Un verano muy caluroso aquí en Valencia. Vamos a ver a una latitud donde el verano es un poco más llevadero. Vamos a Helsinki y Finlandia para quedarnos con la banda que encabezaron el vocalista Michael Monroe y el guitarrista Andy McCoy. Una formación Hanoi Rock que funcionó en dos etapas, desde el 79 hasta el 85, ya que recuerdan que la banda paró por el fallecimiento de su batería, Nicholas Dingle, de un accidente terrífico en la gira americana. Después volvieron entre el 2000 y el 2009, pero también volvieron a parar para iniciar de nuevo carreras en solitario. Vamos a quedarnos con lo que fue su álbum del 83, Back to Mystery City, y una canción que también habla sobre un elemento muy habitual en los veranos, el helado de crema, Ice Cream Summer. Los finlandeses Hanoi Rocks cantando al verano con esta canción. la particular y peculiar voz del señor Michael Monroe, al frente de lo que fue su banda muchos años, Hanoi Rock, año 83, su disco Back to Mystery City, el corte 9, hablaba sobre los helados de crema en verano. Se hace raro imaginar a un finlandés comiendo helados, pero todo es posible. Y más imposible parece lo que vamos a contarte ahora. Dos hermanos nacidos en Alaska haciendo canciones sobre el verano. El caso de los señores Benji Lee, vocalista y guitarra, y del guitarrista solista Chris Lee. Pero sí, ambos vieron que Alaska no era un buen lugar para ser músico y optaron por mudarse a Nueva Orleans, al estado de Luisiana, una tierra mucho más musical. Allí fundaron su proyecto Supragroup y vamos con una canción que salió del mismo y una canción que nos sumerge en las playas de verano, llamada Sexy Summertime. Summertime, canción que la banda Supragroup grabó en el año 2004, banda que eso sí fundaron dos hermanos nacidos en Alaska, Benji Lee, la voz, y Chris Lee, la guitarra solista, aunque se mudaron a Nueva Orleans para allí poder desarrollar mejor su carrera musical. Y una canción que nos traslada a las playas de California, al igual que la siguiente, aunque la siguiente sí que son nacidos y afincados en California. La banda Double Way Anti, el acrónimo de Yesterday and Today. Vamos a quedarnos con un álbum que esta formación publicaba en el año 85, su nombre Down for the Count. Y en él había una canción que habla sobre las chicas de verano, Summertime Girls, otra canción, repito, muy veraniega y muy playera. Oh, yeah. Summertime Girls, canción de la banda californiana Double Guarantee del año 85, incluida únicamente en su álbum Down for the Count, canción que nos lleva a las playas de California, las playas del sol, las chicas que están bien, pero también el verano tiene otra parte, que también hay que aprovecharla, la noche. Y a la noche de verano cantó en su momento la banda Van Halen en el disco que esta banda publicó en el año 86, 51-50, creo que es igual el primer disco con Sammy Hagar como cantante, sustituyendo al entonces vocalista titular David Lee Roth. En ese disco del año 86 hay una canción que habla sobre la noche de verano llamada simplemente Summer Nights. Van Halen sonaron con su disco 51-50 del 86, repito, el primero con Sammy Hagar como cantante, ocupando la plaza de David Lee Roth. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Pues nos queda una última canción dedicada al verano y al rock, una versión de una canción muy famosa, creo yo, original de la formación Loving Spoonful del año 66. Han hecho versiones de esta canción artistas como Joe Cocker, aunque cerraremos con la versión rockera a cargo de la banda Styx, que publicó en el año 2005. Different.